El pragmatismo, que bien puede afirmarse que es la resultante de la degeneración y bancarrota del positivismo y del neopositivismo, una vez que el régimen capitalista, al llegar a su fase imperialista, que es capitalismo moribundo, pero que no se muere, que es capitalismo en putrefacción, pero que no acaba de podrirse, que es capitalismo en descomposición, pero que no acaba de descomponerse, en fin, se trata de un cadáver putrefacto y maloliente que representa el riesgo permanente del contagio generalizado una vez que no acaba de ser sepultado. El pragmatismo, como reflejo vivo de tales efectos infectocontagiosos, hace acopio del agnosticismo, el que entremezcla el más degenerado fenomenalismo que postula que sólo las sensaciones subjetivas son objeto del conocimiento, por lo que fuera del sujeto nada más cuenta ni importa, con la fenomenología, entrelazando sus difusas bases de sustentación y que los empuja a ambos a desembocar en el idealismo subjetivo extremo, que es el solipsismo, con lo de que no hay objeto sin sujeto que lo piense. Al fin y al cabo desembocan todo en el embarre filosófico de la aberración que sustenta Karl Popper, que no sólo reivindica la sublevación del irracionalismo, sino que lo hace extensivo de manera especial a la negación de todo determinismo de lo material sobre lo espiritual, pero de manera muy singular la negación del determinismo histórico. Si hay elementos sobresalientes, además del embarre y los galimatías irracionalistas, solipsistas, subjetivistas y locuras, concitados todos en un torrente único contra el materialismo histórico y dialéctico, en Karl Popper hay que encontrarlo en cómo induce a sus fans y se revuelca él mismo en el nihilismo y el individualismo, en una exhumación vulgar y huérfana de toda originalidad, de la presuntuosidad del padre de la filosofía del anarquismo, que es Max Stirner, seudónimo de Johann Caspar Schmidt, quien publicó en el 1844 su famoso libraco El Único y su Propiedad, que empieza y termina con las siguientes palabras, precursoras del nihilismo político de los nazis y común a Sartre: he depositado mi causa en la nada. Que dicho sea de paso, es muy íntimo a Albert Camus. Karl Popper, que ha devenido en ícono, casi dios, así con minúscula para que tenga su única connotación válida, que es la de fruto de la imaginación o fabulación humana, de la sustentación del maridaje espurio del imperialismo yanqui, así como el de la Unión Europea, con el antro del oscurantismo y supersticiones, que es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, que se articula en el de el maridaje de la CIA, Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, por un lado, y la Iglesia Católica Vaticano, UCAMAIMA, del otro lado. Las cagadas clericales y negadoras de la ciencia como del conocimiento de las cosas, evacuadas a nombre de la filosofía escolástica medieval por Enerio Rodríguez Arias, celebradas en orgías de estupideces y actos atentatorios contra la capacidad de discernimiento y racionalización lógica de la inteligencia humana, compartidas dichas orgías por ese esperpento que ha hecho profesión de la práctica de reptar en vez del bipedismo, que es Federico Enríquez Grateró, en las que se ensalzan y enaltecen todas las aberraciones sionistas de Karl Popper, son parte de ese programa compartido y común de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, CIA, y la UCAMAIMA Opus Dei, y cuya metodología no es otra que la metafísica y las estupideces solipsistas de la fenomenología y el fenomenalismo y sus diversificaciones intoxicantes que no tienen otro objetivo que la desmoralización de las masas en la causa de su emancipación social y el inexorable papel que les corresponde desempeñar a las mismas sin que ningún grupo de burgueses ni de clericales tengan reservas potenciales para la transformación de la sociedad y poner fin a la explotación como la opresión del hombre por el hombre, lo que está reservado, duélale a quien le duela, a las masas populares de los trabajadores. Los sociógrafos, politógrafos y plumíferos, historiógrafos, literatógrafos y demás sabandijas de las universidades católicas y no católicas, como sabandijas del oportunismo revisionista, pero que son cocinados en los centros de adiestramiento internacionales de la CIA, del agnosticismo humiano como del popperismo, están quedando evidenciados como de manera contundente vienen a comprobar indistintamente las pócimas de una Rosario Espinal, de un César Pérez, Eduardo Jorge Prats, Luis Gómez Pérez, Fidel Múnich, del borrego Juan Bolívar Díaz, o bien las publicaciones mediáticas con que desde las letrinas de la prensa mercenaria del neoliberalismo y de sus socios de la Iglesia Católica Vaticano Opus Dei se bombardea la opinión para pasar de contrabando la conspiración de los capitalistas de eliminar todas y cada una de las conquistas laborales de los trabajadores que se encuentran amparadas en el Código de Trabajo, el cual piden reformar en aras de la liberalización del mercado laboral, o sea, de desproteger la mano de obra que es el capital de las masas trabajadoras. Y es lo que viene a explicar la campaña que se está desplegando desde la prensa comercial opusdeísta, como las letrinas Hoy, Listín, El Caribe, etcétera, que gira alrededor de la imperiosa necesidad, según los neoliberales, de poner fin al flagelo del desempleo, que ahora han elevado a la categoría antojadiza de ser la causa de todos los males, como la pobreza, la miseria, la crisis del sistema de salud privatizado, la crisis de la educación nacional, que es generada por el monopolio de la Iglesia Católica Vaticano y la suplantación que ésta hace del papel insustituible del Estado en dicho campo, la delincuencia, la crisis familiar, el consumo de drogas y el alcoholismo. Todos los males que son engendrados y alimentados por la expansión y ahondamiento de la crisis y el colapso del sistema capitalista bajo el dominio del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano con su modelo neoliberal, alegremente son atribuidos al desempleo, fenómeno este que, por cierto, se negaban a reconocer. Extraño y sorprendente podría ser considerado este fenómeno. Cabe dedicarle un espacio merecido al arquetipo de ejemplar modelo de superficialidad fenomenalista y agnosticista dentro de la corriente del popperismo católico, Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, CIA, que acaba de producir la sociógrafa, politógrafa o literatógrafa Rosario Espinal, de la cosecha del maridaje Ucamaima-USAID, bajo el título de Aberraciones Familiares y Sexuales, en el que de entrada admite tanto su desinterés como su completa incapacidad para dar una interpretación crítica de los escandalosos y abominables hechos o fenómenos que, como una luz, están corroborando que el sistema capitalista, entrecruzado con el opio aborrecible de la humanidad, que es la aberración católica y del cristianismo, no representa, no encierra, ni guarda ninguna esperanza ni expectativa de ponerle coto al proceso de bestialización que el neoliberalismo cristiano incentiva con su individualismo, que hace del ser humano bestias irracionales, volviéndolo o retrotrayéndolo a sus orígenes primitivos del salvajismo. Rosario Espinal se declara, en el artículo mencionado y publicado en La Letrina Hoy, en total y completa bancarrota, no dejando de esgrimir la cínica divisa de nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se le mira, lo que hace al escribir lo siguiente. No intento ofrecer aquí explicaciones sociológicas ni psicológicas de los siguientes sucesos. No busco culpar a nadie ni nada, aunque hay culpables en cada caso. Tampoco me uno a la corriente de que el mundo es hoy peor que antes o a quienes ven a Satanás rondar por los patios. Todas las épocas tienen virtudes, horrores y errores, unas más que otras, y esta no es de las peores. Frente a lo que un lector no pudo contenerse y expresó, entonces, ¿para qué hablar tanta mierda como hace? ¿Acaso no sabes que esta, mientras más se bate, más hiede? No obstante, insistimos que ningún artículo de opinión ni comentario de ese tipo podría superar, en la condición de prototipo o ejemplo de lo que es el método y punto de vista fenomenalista y fenomenológico, como del carácter reaccionario e inútil, como decadentista y pesimista, que este de Rosario Espinal. Se trata de un relato pormenorizado y sádicamente estudiado, como masoquistamente disfrutado. Así, no basta sorprenderse ni cimbrearse en el lodazal de la putrefacción y el envilecimiento, como percibimos que lo hace hipócrita y cínicamente Rosario Espinal, igual a como está acostumbrado a hacerlo ese repugnante espécimen de Juan Bolívar Díaz Santana, en defensa y justificación del parasitismo criminal y nocivo del maridaje del imperialismo y la Iglesia Católica Vaticano Cristianismo en contra del pueblo y la nación dominicanos. Pero no deja de llamar poderosamente la atención que tanto Rosario Espinal como Juan Bolívar Díaz Santana y los demás especímenes de esa cosecha Iglesia Católica Vaticano, USAID, oportunismo revisionista, incurren en un hecho común, el cual consiste en omitir que es el régimen capitalista neoliberal, bajo el yugo del imperialismo yanqui y del de la Unión Europea, como de la dictadura teocrática de la Iglesia Católica Vaticano, que anula y deforma al Estado, a la sociedad, como la soberanía y autodeterminación del pueblo dominicano. Cabe, en efecto, y es necesario como obligado hablar y denunciar que el colapso es del capitalismo y de sus componentes que son imperialismo yanqui y europeo, Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo como del concordato. Y a la vez hay que reclamar que no se oculten las causas ni las raíces de esta deplorable situación, puesto que solo pensarlo significa otorgarle impunidad a los beneficiarios y causantes, que son el capitalismo y el imperialismo, como la Iglesia Católica Vaticano, el cristianismo y el concordato. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.